llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, soy Boris Aguirre y estoy encantado de compartir con ustedes un rato muy agradable en ¿Qué onda, Lucero? Un beso muy grande. Entre la literatura y la televisión, el venezolano nos compartió sus éxitos y anhelos. Su novela Un jardín al norte, su reciente participación en Yo soy el artista y sus vivencias con Lucero. Disfrutaremos de Lucerito en Escúchalo otra vez y del mariachi en Las Mexicanísimas. Sigan conectados al portal oficial de Lucero porque esta emisión es toda una sorpresa. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hey, ¿qué tal amigos? Qué alegría encontrarnos una vez más para compartir el universo de la novia de América en ¿Qué onda, Lucero? Marcos, saludos. Hola Elvira, gracias por conectarse con nosotros para otro episodio que registra la historia artística de la estrella mexicana Lucero. Ante los micrófonos, es un gusto acompañarles Elvira Villasmil y quien les habla Marcos Urdaneta. Desde la ciudad de Maracaibo en Venezuela deseamos llevarles un rato de entretenimiento a todos los admiradores de Lucero en el mundo. Y para llevar a cabo este cometido nos acompaña un invitado especial. Nos complace presentarles una amena charla que sostuvimos con el escritor venezolano Boris Izaguirre, a quien vimos como parte del jurado en el programa Yo soy el artista de Telemundo. Desde Miami nos contó cómo vivió esta competencia musical y las anécdotas con las estrellas participantes, especialmente con su admirada Lucero. Boris vivió un momento especial en su carrera artística porque después de su éxito en España, llegó a Estados Unidos y ha encandilado la pantalla de Telemundo con su personalidad chispeante y provocadora. Seguro ustedes habrán visto cómo congenia también con Erika de la Vega en Suelta la Sopa Extra o lo divertido que es animando la alfombra azul en Premios Tu Mundo. Además de todo su éxito en la televisión, también conversamos sobre su faceta de escritor y su nueva novela titulada Un jardín al norte. Hay muchas sorpresas y anécdotas inesperadas con Lucero. ¿Cuáles discos de Lucero creen que tiene Boris Izaguirre consigo? Ya lo escucharán más adelante. Y mientras escuchan o al final del programa, nos encantaría saber qué les pareció este episodio. Así que pueden contactarnos a través de @queondalucero en Twitter o en facebook.com/queondalucero radio. Y ya saben que pueden interactuar con nuestra Lucero a través de Twitter en @luceroméxico. Y en esta ocasión los animamos a compartir con Boris sus impresiones a través de @borisizaguirre, que está muy atento al fiel público de Lucero. Vamos con lo que nos gusta, las canciones de Lucero. Este tema es del disco Siempre Contigo de 1994. Ya suena Alguien. Alguien llegará a mi vida a poner amor en cada noche, cada día. Que me necesite, que no dé lugar a que mi alma se marchite. Mientras tanto voy a hacer por olvidarte. Nuestro amor y aparte, nunca volveré a querer a quien no me acepte como soy, a quien me haga sufrir, a quien me haga llorar, a quien me haga cambiar por amor a mí.

te amo, que no puedo olvidar esos días de ayer, que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Oh, oh, oh. Y aquí estoy esperando por ti, sin poder entender qué te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy. Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era el chico? Aquí nos emocionamos con los éxitos de siempre, aquellos que cantaba un alegre joven de 19 años que recordamos como Lucerito. Está en su disco de 1989 que incluye esas canciones que todos nos sabemos, como Cuéntame y Tanto. De este álbum extraemos otra que nos gusta mucho, Hojas Secas. Bajo el horizonte en plomo gris, oigo como ruedan hacia mí, hojas secas otra vez. Lágrimas que velan el color, inequívoco está de sol, hojas secas. Siempre lo mismo, tropezar. Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, es viernes. Me autocontrol, son historias de amor. Volvería, volvería. Oigo que te entiendo, dueña de tu amor, dueña de tu amor. Lucero. 30 años de vida artística. Lucero hizo sentir a México en Premios Tu Mundo 2015. Vistiendo un elegante traje blanco de mariachi, cantó Llorar para homenajear a su estimado amigo de siempre, Joan Sebastián. Te miré llegar. Me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día de abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? Oh, oh, oh, oh, oh, llorar, llorar. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Llega el mariachi a ¿Qué Onda, Lucero? Porque Lucero es arte, talento, voz y música. Lucero es México. Esta canción pertenece a un disco excelente de 1998, titulado Cerca de Ti. Con este álbum podemos disfrutar A Partir de Hoy. A partir de hoy, tú serás el agua que bañe mi cuerpo. Serás el sol que caliente mi invierno. Tú serás el ángel que guarde mis sueños. A partir de hoy seré mariposa que alegre tu huerto. Seré quien abrigue en mis alas tus besos. Seré quien te cuide todo mi amor. A partir de hoy habré realizado mi más bello sueño, que yo te haga mío, que tú seas mi dueño, que nos entreguemos sin miedo al amor. A partir de hoy tuyas mis palabras, míos tus pensamientos y se habrán tejido nuestros sentimientos para convertirlos en un gran amor. A partir de hoy seremos un lecho de amor encendido, seremos esencia de un amor divino. Será nuestro espacio un sueño de amor. A partir de hoy habré realizado mi más bello sueño, que yo te haga mío, que tú seas mi dueño, que nos entreguemos sin miedo al amor. A partir de hoy tuyas mis palabras, míos tus pensamientos, se habrán tejido nuestros sentimientos para convertirlos en un gran amor. A partir de hoy seremos un lecho de amor encendido, seremos esencia de un amor divino. Será nuestro espacio un sueño de amor. A partir de hoy. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Es momento de darle la bienvenida al hombre que nos regaló los más divertidos momentos en el programa Yo Soy el Artista. Venezolano, escritor, periodista, figura de televisión. Bienvenido a ¿Qué Onda, Lucero? Boris Izaguirre, ¿cómo estás? Ah, pues contentísimo de estar con vosotros, con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Maracaibo, Venezuela. ¿Qué haces ahorita, Boris? ¿Dónde te encuentras? Estoy en Miami, yo creo que más o menos en la misma temperatura, porque a mí me parece que Miami y Maracaibo se parecen muchísimo. Bueno, aquí estamos a 50 grados centígrados. Bueno, yo creo que nosotros quizás unos 10 grados menos, pero con la misma humedad, entonces. Mucho tiempo sin venir a Maracaibo, Boris. Es cierto, yo creo que yo estuve en Maracaibo, me parece que cuando estuve en Venezuela allí, y la verdad que ya son años, porque fue en el 2010, pero nos encantó tanto a Rubén como a mí, lo disfrutamos muchísimo. Y la disfrutamos en muy buena compañía, porque tanto Chiquiquirá como Maite, como Viviana, se esperaron muchísimo en enseñar a lo mejor a la ciudad, sobre todo a Rubén, que la conocía por primera vez. ¿Y qué recuerdos te llevaste de Maracaibo, Boris? Pues me encantó mucho el calor de la gente, me pareció estupendo que en un momento determinado pues acogieran a mi Venezuela, porque la verdad que era la primera vez en toda su historia que el certamen salía de la capital, de Caracas, y fue como, pues, para todo el mundo era como una excitación gigante y extraordinaria. Y yo recuerdo como unos ensayos muy agradables, era estupendo el escenario, que era difícil porque pues, todos asociamos el Venezuela al proyecto de Caracas, pero esa vez estuvo muy bien representada Maracaibo aquí. Oye, Boris, ¿y no descarta la participación de un nuevo evento, un nuevo Miss Venezuela como presentador y animador? Hombre, me encantaría. Yo siempre lo digo, que si el Venezuela llama, pues yo cambio todas las cosas y estoy allí, porque para mí es un placer hacerlo. Boris, ¿pero has recibido alguna invitación para este año? He estado en Caracas presentando mi nueva novela y Venezuela ha estado muy cariñoso como siempre y ha promovido muy bien la novela, pero yo creo que todavía es un poco temprano para eso. Oye, Boris, ¿qué opinas tú sobre esta polémica, hablando del Miss Venezuela, que se ha generado a través de estas declaraciones que hizo Donald Trump ¿Cómo asumes tú esta postura de este señor? Hombre, yo creo que evidentemente no ha sabido calibrar la importancia que tiene hoy en día la comunidad latina en los Estados Unidos. Y el mismo universo, bueno, parece estar en pico de zamuro, como decimos coloquialmente en Venezuela. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú que se avecina? Sí, sinceramente, pues como espectador lamento mucho que el certamen se tenga que ver afectado por esas declaraciones, pero también es inevitable, el mismo universo forma parte de las compañías de Donald Trump. Boris, como comentabas, estás de nuevo en las librerías con la nueva novela Un Jardín al Norte. Cuéntanos cómo surgió esta historia que sabemos que llegó a publicarse después de estar dedicado a escribirla en cuerpo y alma por 4 años. Bueno, Un Jardín al Norte, en efecto, sí, ha sido una novela muy complicada porque yo pienso que es una novela de entretenimiento que está escrita para cautivar y aprender al lector en cada una de sus páginas. Y sí, fue un esfuerzo bastante largo, había que poner en orden muchos ingredientes. Es una historia real. Rosalind Fox fue una mujer que existió y fue espía para la corona inglesa en momentos muy determinantes de la historia del siglo XX, como la Guerra Civil Española y también en la Segunda Guerra Mundial. Y pues poner en orden todos esos elementos, todos esos datos, yo la verdad por encima de todas las cosas deseaba que fuera una historia apasionante, porque me parecía que todos los ingredientes que conllevaban eran muy apasionantes, y eso evidentemente pues tomó bastante tiempo. Al mismo momento que también tenía pues que seguir manteniendo mis otras actividades profesionales, pero estoy muy muy muy muy contento del resultado. Estoy muy contento de que Editorial Planeta en Venezuela haya hecho el esfuerzo enorme de imprimirla en Venezuela. Estoy muy contento de los premios que la novela también va a recibir en España, de las reediciones que se han hecho. Es decir, que yo pienso que Rosalind Fox, su espíritu, su manera de ser tan estimulante, esa mujer extraordinaria que realmente fue y que yo creo que yo he sabido recrear muy bien en la novela, pues estoy sumamente agradecido. Boris, recientemente te vimos en varios medios, estuviste en el país presentando tu novela en Caracas. ¿Cómo ha sido la acogida del público? Muy grande, pues como ya te he dicho, sí, es una novela que ha tenido varias ediciones y me gustó mucho ir a Caracas, sinceramente, porque me parece que son momentos en los que es importante de alguna manera pues demostrar con tu presencia física que estás pendiente y estás al tanto de todo lo que está pasando en el país. Boris, ¿y qué nos podrías contar del tiempo que pasaste dedicado a la novela? Leía una entrevista reciente en la que comentabas que escribías de 9 a 5 rigurosamente. ¿Qué experiencias tienes tú qué experiencias te dejó escribir esta historia que también he leído por allí que la calificas como la mejor obra hasta ahora? Sí, totalmente, porque yo pienso que es pues la más novela, ¿no? Yo creo que me ha enseñado mucho pues a recurrir al oficio y a ir solucionando los problemas como se presentan. Siempre cuando empiezas a escribir una novela, evidentemente pues puedes tener más o menos claro dónde quieres terminarla, pero evidentemente nunca puedes saber cómo va a ser recorrer todo este camino. Pero con Un Jardín al Norte yo creo que he aprendido a utilizar mis propias experiencias y eso me ha hecho muchísimo más agradable la hora de escribirla. Y también pues, regirme mucho por lo del horario, es cierto, yo creo que es esencial, es lo más importante. Porque escribir es una cosa que se puede diluir mucho y te puedes despistar muchísimo. Yo creo que es lo más peligroso a la hora de escribir. Y en cambio, pues si estás previamente pegado a un horario, pues sabes que realmente lo vas a hacer como haría la propia Rosalind Fox con su profesión de espía, pues como eso, como una profesión, como un trabajo, y así te sale mucho más organizado. Organizado tiene que estar tú, Boris, para poder cumplir todo ese horario y bueno, escribir una novela como esta. Pero ¿cuáles son los ingredientes para un bestseller, Boris? Hombre, yo creo que lo primero precisamente es no pensar que vaya a hacerlo, ¿no? Porque la mayoría de las veces cuando deseas algo con esa especie de ansiedad, pues no necesariamente te sale, ¿no? Yo creo que tienes que despojarte de esas ganas, de esa de esa especie de urgencia. Yo creo que hoy en día no está para nada claro qué es lo que puede hacer titilar la atención del espectador o del lector. Es imposible. Entonces, lo mejor es que tú pues construyas una historia que sea sólida, eso sí, y que tenga la sensación de que puede durar bastante, de que puede hacerte pues un libro gordo, una, ¿entiendes? Un buen volumen. Eso es importante. Y es difícil, es lo más difícil. Boris, sabiendo que escribías de 9 a 5 con esa rigurosidad y vemos, bueno, tu carrera prolífica y tantas actividades que tienes como parte de la televisión y también en el ámbito de la literatura, me pregunto si eres tan riguroso en todos los aspectos de tu vida o hay algo en lo que eres que tú dices realmente desordenado. No, sí, soy muy riguroso en casi todo. Te vas haciendo porque una cosa va llamando a la otra, ¿no? Por ejemplo, pues procuro, por ejemplo, soy muy riguroso en el uso de mis redes sociales, porque me parece que cada vez más tienen más atención sobre ellas y tienes que saber muy bien exactamente qué es lo que comunica a través de ellas. Sobre todo qué es lo que quieres comunicar en mayúsculas a través de ellas. Y también soy muy riguroso pues conmigo mismo, creo que sí. No todo el mundo que me escuche te diría que no soy tanto, pero sí procuro desde luego serlo. Lo que pasa es que a ti te vemos en algunas escenas de humor como las que vimos en Yo Soy el Artista y nos imaginamos cualquier otra cosa. Bueno, pero Yo Soy el Artista era un programa de televisión precisamente donde mi rol, yo creo que era pues eso que los españoles llaman desengrasar los momentos más complicados. No es fácil en un talent show ser jurado, porque bueno, hay muchas susceptibilidades, ¿no? Las personas que están juzgando desean escuchar de ti algo positivo, no una crítica, ni tampoco algo que lo descalifique dentro del concurso. Pues para mí era realmente, eso era lo más importante siempre. Pensar realmente en ellos, ¿no? Ellos eran los que estaban allí dando la cara y los que estaban concursando. Y la verdad que pienso que realmente es una experiencia profesional extraordinaria, porque, bueno, pues era de alguna manera trabajar en este lado del mundo, donde yo no siempre he hecho televisión como presentador y me apetecía mucho y estaba divinamente bien acompañado. Evidentemente no solo por Lucero, que ha sido una extraordinaria compañera y una fantástica profesional, sino también pues por Olga Tañón y por Luis Fonsi, por Mario y Chiqui Baby. Yo creo que hicimos ahí un grupo bien interesante. Mira, Boris, y hablando de música y de artistas, nos gustaría hacer un poquito, una breve pausa musical, y me pregunto, ¿te gusta la música de Lucero? Me encanta, y me encanta este nuevo disco, reinterpretando las canciones de Ana Gabriel, que me parece que las hace de una manera pues extraordinaria, exquisita, muy femenina y con mucho de ella misma. Bueno, vamos a escuchar, Boris, ¿qué te parece si escuchamos el tema ¿Quién como tú?, que lo interpretó allí en ese programa y tú la aplaudiste muy bien. Y ya volvemos con más de este programa especial hoy con Boris Izaguirre aquí en ¿Qué onda, Lucero? Ya volvemos. El perfume de su almohada tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? Que día a día puedes tener. Que con ternura disfrutas bien. Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle. ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme. ¿Quién como tú? ¿Qué onda Lucero? Seguimos en ¿Qué onda Lucero? Y nos está acompañando en esta ocasión un venezolano internacional, un español de corazón, pero también de nacionalidad, un español que ha llevado el nombre de Venezuela, digámoslo así también, muy en alto. Boris, cuéntanos cómo has vivido esta experiencia de salir de España y estar ahora en Miami por un tiempo. ¿Cómo te ha caído ese cambio? Estoy encantado porque me siento totalmente como, pues eso, que estoy como de alguna manera devolviéndome de este lado a mi origen latinoamericano, pero con toda la experiencia que he hecho en España, y eso me tiene entusiasmado. Totalmente. Yo creo que es mejor que haberle dicho que no a una situación como esta, ¿no? Me parece que había que abrir un poco, pues, el campo de trabajo, escuchar nuestro idioma en otros acentos, cambiar de ciudad, cambiar un poco también de forma, hacer televisión, que lógicamente es un poco lo que he aprendido aquí a través de esta experiencia con el Museo del Artista y con Telemundo. Oye, Boris, y ahora viviendo en Estados Unidos, ¿cómo recibiste la noticia de que el Tribunal Supremo legalizó el matrimonio homosexual en todo Estados Unidos? Me parece fantástico. Lo primero que pensé fue que en España la ley se aprobó exactamente este año, hace 10 años. Y evidentemente yo creo que fue un paso muy importante para España, otorgar legalidad a una comunidad que durante años, injustamente por siglos, ha sido humillada y tratada casi de una manera obligándoles a ser casi marginales de la sociedad, delincuentes, sin serlo. Yo creo que es muy, muy importante para toda Latinoamérica, evidentemente, el hecho de que Estados Unidos apoye la ley y la haga totalmente vigente. Eso creo que claramente a mí me parece que es un triunfo. 10 años después de que España haya decidido también dar ese paso. Oye, Boris, ¿y cómo ves tú esta situación? ¿Ves a países latinoamericanos, por ejemplo, como Venezuela, como México, lejos de esta posibilidad? Bueno, Argentina ya tiene la ley aprobada, también yo creo que desde hace unos 5 años. México, en algunos lugares, en algunos estados, puedes casarte. Y yo pienso que, evidentemente, claro que sería fantástico que en Venezuela tanto el gobierno como la oposición se manifestaran a favor de una ley para mejorar la calidad de vida de la comunidad LGTB. Es inevitable preguntarte acerca de la política, y sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo en Venezuela y que se vive en España, ¿no? ¿Cómo ves el auge de Podemos y qué opinas de estas nuevas oportunidades en el ámbito de la política española? Bueno, ya que ya han quedado demostradas en las elecciones municipales, ¿no? el panorama político español ha cambiado radicalmente desde las elecciones de mayo a hoy en día, y pienso que estamos ante una nueva etapa, y claramente uno siempre ante una nueva etapa está con muchas expectativas. Yo espero que este cambio, desde luego, cumpla con las expectativas que los votantes tuvieron al momento de hacerlo. Me parece que ha sido una gran madurez política lo que ha pasado ahora en España, y espero también que esa misma madurez se refleje en las elecciones parlamentarias en noviembre. Y hablando de... Me gustaría también que pasara lo mismo también en las del 6 de diciembre en Venezuela. ¿Pero qué te gustaría que pasara? Pues yo pienso que es tiempo perfecto para un cambio. Yo creo que claramente no hay otra manera de enfrentar soluciones en Venezuela que pues votando en las próximas elecciones y votando para conseguir los objetivos que queremos, ¿no? Pienso que todo el mundo en Venezuela quiere un país mucho más estable económicamente, y desde luego creo que también desean que en sus ciudades puedan vivir con mayor seguridad. Boris, ¿qué te parece si seguimos con más música? ¿Qué música más te gusta de Lucero? Y nos ponemos a cantar y a bailar acá. Hombre, todos los éxitos de Lucero que nos han acompañado tantos años, es dificilísimo escoger solo uno, pero estoy seguro que ustedes tenéis mejor selección que yo. ¿Te acuerdas de aquel éxito de 1991, Electricidad? Totalmente. Además, un día nos lo cantó Yo Soy el Artista y nos moríamos de la risa. Vamos a escuchar ese tema para que nos lo cuentes rapidito, Boris, ¿te parece? Vamos con esta canción, perfecto. Electricidad. Ya volvemos con más de Boris Izaguirre hoy aquí en ¿Qué Onda Lucero? Ya volvemos. Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar. Es como bruma caliente que roza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé. Es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación fascina. Electricidad. Cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar y me domina. Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento, pero por ti. No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad. Cuando tú me miras, sensación que me fascina. Electricidad. Cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel, me hace desvariar y me domina. Y sonaba esa canción Éxito de Lucero de 1991 y que se ha convertido en un éxito de siempre, en una canción que Lucero sigue cantando en los escenarios y que le cantó a Boris Izaguirre en Yo Soy el Artista. Todo el mundo está pendiente que Boris comente. No solamente a mí, sino a todos los que estamos con ella en el programa, porque bueno, evidentemente todos también somos muy seguidores de Lucero, que ha sido para mí, imagínate, era como increíble, cada vez que la veía me tenía que como pellizcar diciendo, wow, estoy trabajando con Lucero. Es que también es cierto que para muchos los venezolanos, pues, Lucero está como más asociada a sus roles en las telenovelas y en determinadas telenovelas, pero también es cierto que para México y para toda esta área del mundo de la televisión latinoamericana, Lucero es una extraordinaria presentadora, prácticamente como la presentadora. Es un tipo de carrera que yo creo que es fantástico, no se da siempre. Ella yo creo que ha luchado mucho por mantenerla siempre en esta misma línea ascendente y se nota el por qué es así, pues porque es muy profesional, ensaya prácticamente todo. Se sabe todo lo que va a pasar en el programa, lo tiene clarísimo, y por eso luego resulta que él resuelve las cosas y los problemas que puedan pasar en un directo, como nos pasaba en Yo Soy el Artista, con muchísima soltura, pero porque tiene todo clarísimo de cómo está construida y a dónde se dirige. Sin duda alguna, una estrella, una profesional. Oye, Boris, veíamos nosotros y no nos perdimos ni un capítulo de Yo Soy el Artista, y cuando te veíamos con Lucero, me preguntaba, ¿tendrían alguna ocasión en la que Boris y Lucero hablarían sobre Venezuela? Es decir, Lucero le comentaría a Boris aquellas épocas en los 90 donde ella venía, cantaba en Super Sábado Sensacional, estuvo en Barquisimeto, Maracaibo, recorriendo toda Venezuela. ¿Lo hablaron en algún momento? Totalmente, ella tiene un recuerdo fantástico del cariño de sus fans de Venezuela, pero enorme, totalmente. Se siente como muy responsable también de eso, pero bueno, me imagino que como con todos sus fans, ¿no? En especial con Venezuela, pues claro, tiene muchísimo cariño. Es que México y Venezuela se relacionan muy bien, no olvides que son países que tienen, entre otras cosas, el petróleo en común, ¿no? Y las telenovelas. Entonces yo creo que todos hemos aprendido mucho de la televisión mexicana, y la televisión mexicana en un momento determinado también ha aprendido mucho de la nuestra. Oye, Boris, y allí en cámara vimos muchísimos momentos divertidos tuyos con Lucero en escena, como te digo, delante de las cámaras. Pero, ¿qué pasó detrás? Cuéntanos cómo era la relación de ustedes. Hay un video, inclusive, donde ustedes están bailando. Mucho. Es que Yo Soy el Artista fue una experiencia muy simpática, fue muy familiar, nos sentíamos todos como muy, muy compenetrados, la verdad. Fue un programa, yo creo que ha sido, pues, para todos, como no lo olvidaremos nunca, porque nos, en primer lugar, porque nos reunió, es muy difícil volver a poner a toda esta gente que hizo Yo Soy el Artista juntos, pero bueno, por millones de razones, por calendario, por situaciones geográficas, sin embargo, ya estábamos todos. Y la verdad que sí es cierto que todos teníamos muy en común, en especial la sexta de Venezuela, porque por ejemplo, Olga Tañón adora Venezuela, se siente una venezolana más. Luis Fonsi también, por ejemplo, Lucero y yo, es decir, es verdad que había como mucho elemento de cariño hacia nuestro país, pero pues pasábamos momentos de cierta tensión, pues cuando veíamos en los ensayos a nuestros concursantes, cómo iban algunos desarrollándose más que otros. La verdad que es que eso, la verdad, une mucho. Comíamos juntos, pasábamos mucho tiempo juntos realmente. Oye, Boris, hay un video muy famoso y se compartió mucho en las redes sociales donde estás tú bailando con la mamá de Lucero, luego con Lucero. ¿Cómo se dio esa fiesta? Bueno, es que amamos a la mamá de Lucero. Es que mamá de Lucero es como la mamá de todos nosotros, la verdad. Y es cariñosísima y es súper simpática. Bueno, es muy, Lucero misma es simpatiquísima, la verdad, pero su mamá es que es divertidísima. Entonces, la verdad que la sentíamos un poco como una parte más de nosotros, ¿no? Y como, bueno, como ella, evidentemente, pues no es una señora que esté en la pantalla, pues los momentos que teníamos para disfrutar con ella eran muy, muy apreciados. ¿En algún momento tú has tenido en tu casa o en tu carro algún disco compacto de Lucero? El último. Porque además me encantó que, por ejemplo, estaba filmando en Valladolid, en España, mi novela, y vino una lectora con el disco de Lucero también. Que me encantó, que quería que lo firmaran juntos, y a mí me pareció genial. No estoy muy seguro si haría lo mismo con el libro de otro amigo escritor, pero esta dupla de este nuevo disco de Lucero y mi novela, pues la verdad que me divirtió, me dio mucha ternura, por supuesto que lo firmé. Entonces, bueno, pues sí, tengo también un grandes éxitos en directo, que también es muy increíble, porque precisamente Lucero en directo yo creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener. Así como, por ejemplo, es muy importante en tu vida ver un concierto de Rafael o de Miguel Bosé, o en su momento de Las Rocillos, de Durkheim y de Jurado, que eran tan extraordinarias en directo. Pues un concierto de Lucero tiene esa misma calidad también. Seguro, y lo hemos disfrutado, hemos tenido la dicha de verla cantar en vivo, y como dices, es una experiencia verdaderamente hermosa. Claro, claro, es una catarsis extraordinaria. Oye, Boris, pero me quedé con la necesidad de escucharte alguna anécdota, algo que te haya pasado con Lucero, algún chiste que hayan compartido, no sé si recuerdas algo en particular. Bueno, tenemos tantas cosas que recordar juntos, pero la verdad que yo creo que lo más simpático eran esos abrazos que de repente nos dábamos en directo, y que luego todo el mundo inmediatamente les comentaba, sobre todo los lucerinos, cuánto me daría poder tener una ocasión de abrazar así a mi ídolo. A mí me daba mucha impresión, porque la verdad yo iba a abrazar, porque bueno, me parecía que era como una manera estupenda de tranquilizarnos en el directo, ¿no? Es verdad que aunque tengas muchas tablas o no, siempre tienes unos nervios tremendo cuando está en el directo. Entonces, bueno, yo pensaba que esas obras un poco tranquilizaban esa situación. Sin duda alguna, Boris, este fue un programa que, bueno, había muchísimas alternativas de verlo, porque lo podías ver en Venezuela por Televen, a nivel de televisión por cable, por Telemundo Internacional, y también por el canal E. ¿Cuáles eran los comentarios? Recibiste muchos comentarios de Venezuela, supongo, ¿no? Bueno, es que en Venezuela quebraba el rating, o sea, era el programa más visto cada domingo cuando empezó a emitirlo una de las cadenas nacionales. Bueno, yo creo que, no sé, me parece que llamó la atención, que realmente era muy potente, o sea, el escenario, las luces, el sonido, que era todo en vivo, que era en directo, porque es como una de las reglas del propio programa, que se canta en directo, no hay ningún tipo de filtros, para que evidentemente para que el concurso sea todavía mucho más legítimo. Y yo creo que lo hizo ser tan apetecible. Creo que estaba muy bien las tensiones, ¿no? De que si nosotros decidíamos o no decidíamos, Lucero también siempre podía salvar a alguien. Yo creo que teníamos buenos ingredientes. Por eso yo creo que terminó gustando tanto. Boris, pero sin duda, claro, entendemos que aquí quebrar el rating, como dices, porque estaba el venezolano más internacional, o uno de los venezolanos más internacionales, Boris Izaguirre. Olga Tañón, súper querida. Claro. Y Lucero, pues súper admiradísima también desde toda la vida, ¿no? Pero principalmente ustedes tres, ¿no? Sí, pero bueno, yo aparecí por casualidad, la verdad. Yo creo que en realidad no creo que yo haya sido así la opción que tuviera más clara como jurado, hasta que de repente lo vieron. Yo estaba aquí y habíamos hecho para Telemundo unas pruebas para un programa de televisión, y de repente alguien, no sé, me encendió la luz y dijo, bueno, pues nos incorporamos como jurado. Y entonces, bueno, pues ahí aparecí yo. Y la verdad que, bueno, sí, sinceramente, yo también me sentí un poco así como impactado cuando me veía en la compañera que estaba, ¿no? Porque aunque muchos de ellos conocían mi trabajo en España y todo eso, y fueron muy respetuosos conmigo en el primer momento, yo entiendo que ellos eran unas estrellas muchísimo más importantes que yo. Y yo estaba pues, un poquito así, a veces estaba un poco intimidado, pero luego dije, bueno, mira, yo soy de todos ellos el único que no era músico, ¿no? Y entonces, bueno, yo tenía que inventar un poco también mi propia razón de ser dentro de ese jurado. Boris, pero así tuvieras un poquito de nervios, digámoslo así, que así lo entiendo, ante estas estrellas de alto calibre, pues tú te robaste el show. Bueno, no tanto. Pues digamos más bien que te disfrutaste vimos que te disfrutaste muchísimo el show. Porque entre los nervios de Olga Tañón por decir quién era el ganador, luego Lucero la decisión de elegir entre dos. Es decir, el peso para ellos, pero tú lo disfrutaste un montón. Totalmente, porque yo siempre pienso que lo mejor que puedes hacer en un programa de televisión es comportarte como si lo estuvieras viendo en tu casa, porque eso es lo que establece la total comunicación con el espectador, porque el espectador siente que tú eres igual que él, y a mí me encanta ponerme siempre en esa situación. Oye, Boris, ¿te podríamos hacer una pregunta así como tipo haciendo alguna proyección? ¿Crees tú que exista una nueva temporada? Yo soy el artista. Sí, es muy probable. Lo que pasa es que, bueno, como siempre, tenemos todas las temporadas de acuerdo con muchas fechas, muchas agendas. Pero me imagino que sí, que las conversaciones ya están en marcha. Boris, nos preguntamos, sé que has venido a Venezuela muchas veces a lo largo de esta veintena de años que llevas en España, pero estando allá ya tanto tiempo y teniendo ya tu hogar en España, ¿sigues extrañando algo de Venezuela? Todo el tiempo, claro, extraño muchísimo el Ávila. Una de las cosas que más me gustó de presentar Un Jardín al Norte fue que lo hiciéramos precisamente dentro del marco del Festival de Lectura de Chacao en Caracas, y pudiera ser justamente la Plaza Francia, que para mí siempre será la Plaza Altamira. En que sea la Plaza Altamira es uno de mis lugares favoritos de Caracas, porque justo miras hacia el norte y enfrente está toda la falda del Ávila. Entonces, pues estaba como muy, me sentía como que había dado una vuelta, un giro muy grande en mi vida, y había del mismo lugar donde me despedí de Caracas, volvía a celebrar pues Caracas. Mi hija también estaba encantada con mi presencia, eso es muy emocionante. ¿Cuándo vuelves, Boris? Me gustaría poder hacerlo antes de Navidad, porque en realidad la visita con Un Jardín al Norte fue bastante corta, fueron 2 días máximo, 3 días, y me gustaría simplemente hacer un hueco para pasar una semana, pero con mi papá, porque la verdad que últimamente es lo que más me gusta cuando estoy en Caracas. Comer la comida de mi papá, bueno, la que todavía se puede hacer, claro, y pasar tiempo con él, que también lo disfruto. ¿Y qué comes, Boris? ¿Qué te gusta comer cuando estás aquí en Venezuela? ¿Qué es lo que te prepara tu papá que a ti te hace agua a la boca? Bueno, pues yo creo que Rodolfo hace un magnífico pastel de polvorosa, en el cual he tenido mucho que ver, pero yo fui el primero que lo descubrí hace muchos años, cuando salió la primera edición del libro de Armando Escalone. Y si yo en primer lugar le dije a que ese era un plato muy, muy, muy favorito de Simón Bolívar. Y entonces, mi papá, como yo siempre menciono el pastel de polvorosa en casi todas mis novelas, mi papá siempre lo prepara. Cada vez es más difícil de conseguir, porque evidentemente con la carestía y el desabastecimiento, pues él se ha convertido realmente en algo bastante, casi pues como mitológico, de poder hacer realidad. Pero en esta última visita, Rodolfo lo había preparado y me hizo tanto que, ya sabes, como estos buenos platos nuestros, los puedes ir comiendo a lo largo de varios días. Entonces, cada día está mejor, porque eso también es verdad. O sea, que los guisos, sobre todo los guisos caraqueños, son más ricos al día siguiente que el día que los prepara. Oye, pero entonces te regresas a España con algunos kilitos de más, ¿o no? Sí, claro, bueno, sí, sin duda. Pero también vengo aquí a Miami, entonces como en Miami lo que haces es no comer y hacer tanto ejercicio, pues regular mejor las cosas. Boris, pasa lo mismo ahora con la comida española, cuando voy a España no paro de comer, porque todo me parece increíble. Sí, Boris, y bueno, comentabas lo de la carestía y la situación y lo que estamos viviendo en Venezuela, pero más allá de eso, ¿Venezuela volverá a florecer? Pues yo pienso que tenemos que creer siempre en el final feliz, porque fue una de las cosas que más comenté durante mi visita por Un Jardín al Norte en Caracas, y era eso, que fue una novela que se hizo una historia real, y que la historia real no siempre termina como uno quiere. Yo sí me empeñé mucho en rescatar al final feliz, porque todos deseamos un final. Oye, Boris, siempre en la vida. y hablando de finales felices sobre Venezuela, así lo auguramos todos. Y estoy seguro que todas las personas de distintos países que están escuchando esta entrevista. Y hablando sobre ti como tal, queremos saber cómo vas a celebrar tus 50 años este 29 de septiembre. Yo creo que vamos a celebrar los jueves del 51, porque a esta altura del año ya no nos da mucho tiempo de organizar nada. Se ha vuelto muy complicado este año. Tengo que estoy siendo de un sitio a otro, no sé muy bien dónde me va, como se dice en castellano, no sé dónde me va a pillar el día de cumpleaños. De verdad que no lo sé. Entonces, pues, me imagino que mejor será postergar la superfiesta un año más. Boris, pero ¿cómo te sientes al llegar a estos 50? ¿O pensar en llegar en los 50? A los 50. Me siento fantástico. Pienso mucho en mi papá. Mi papá, cuando cumplió 50 años, se hizo como más decidido, más arriesgado. Yo creo que pisaba más el acelerador en todos los sentidos. Bueno, pues yo creo que me siento un poco así también. Oye, Boris, si no te inventas una salidita rápido a Maracaibo, aquí te lo celebramos por todo lo alto. Muy bien, perfecto, te tomo la palabra. Yo creía intensamente ser el centro de tu ser. No dejaba cada día ni un segundo de pensarlo. No. Entregué sin cuestionar toda mi luz por tu querer. Mientras tanto tú vivías sin notarlo. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di. Triste realidad, no pudiste amar así. Aunque luchara, no encontraba de tu parte voluntad. Con el tiempo yo sentía que mi sol se iba apagando. Quizás nunca existió entre tú y yo la reciprocidad. No lamento ahora, es tarde para un cambio. Me cansé de demostrarte con palabras, con detalles, un amor que no veía de tu parte. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Culpa de tus miedos, poco a poco fui perdiendo el interés. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Cansé de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di. Yo sí hice lo que pude, te quería como a nadie, no lo dudes. Fue un amor verdadero. Yo veía por tus ojos, te di llaves y cerrojos, pero se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Oh, oh, oh, oh. Se rompió aquel querer, ya no hay nada más que hacer. Oh, oh, oh, oh. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Se de amarte tanto, de esperar el mismo amor que yo te di. Tanto dar sin recibir, eso me alejó de ti. Tú no pudiste amar así. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Boris, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por esta más de media hora de plática, de charla y disfrutando de los éxitos de Lucero. Bueno, exactamente, todo sea por Lucero, siempre que la queremos tanto. Oye, Boris, un mensaje para Lucero, que estoy seguro que va a escuchar este programa en su sitio web oficial. Un mensaje de Boris tangible para ella. Porque tengo ganas de verla ya de nuevo, así tan guapa y tan divina como la vimos en el Facebook. sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros. Ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa repentina. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para mí. Hasta el final de este episodio de ¿Qué onda, Lucero? Nos escuchamos prontísimo en otra emisión por lucero.com.mx. Compártanos sus impresiones sobre el programa en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y también en Facebook, facebook.com/ ¿Qué onda, Lucero Radio? ¿Qué onda, Lucero? Es una producción de estos servidores, Marcos Urdaneta, y quien les habla, Elvira Villasmil. Es un gusto compartir con ustedes todo el universo de Lucero desde Maracaibo, la capital del Zulia, en Venezuela. La voz que identifica este programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal de México. Les decimos hasta pronto con un tema del disco Mi Destino del año 2000. Cantemos juntos, Lucero, llegarás. Yo no sé dónde te encuentras, ni con quién hoy te despiertas, pero sé tal cual eres tú, porque siempre en mis sueños viajas tú. Tal vez ya oigo tu voz en mí, y también siento tu respirar. Yo sé bien que hay algo en mí.